Toda esta semana está el festival Bajo las Olas aquí en Puerto Escondido. Y bueno, ayer tuvimos la visita de nuestros amigos, de la arquitecta Claudia Germán, también del profesor César Gopar. Y hoy, el día de hoy, nos acompaña Norma Taja. Ellos son integrantes de este festival. Y ayer hablamos acerca del cuidado del medio ambiente. Hoy vamos a hablar acerca de la basura. ¿Cómo hacerle con la basura? ¿Qué tanto se puede sacar de provecho con la basura? Y aparte de las personas que ya les mencioné que nos acompañan el día de hoy también nos acompañan tres estudiantes que en su institución educativa están llevando a cabo también cuestiones para ayudar a este festival con la cuestión de la basura. Se encuentra con nosotros Jazmín Desiret Reyes Martínez, también Mara Mendoza Ruiz y Alondra Ortiz Luna. Ellas tres pues nos van a hablar más adelantito un poquito acerca de qué están haciendo en su escuela para la cuestión de la basura y para ayudar un poco a este festival. Por lo mientras, los dejo con el profesor César Gopar, que nos va a hablar acerca de este tema del día de hoy y qué tanto lleva a cabo el festival Bajo las Olas. Bueno, gracias Javier, muy buenas tardes al medio, muy buenas tardes a todo el auditorio. El día de hoy tenemos como tema la basura. Es un tema espinoso. Es el tema problema de América Latina. Y la basura es el punto de inflexión para los gobiernos municipales, sobre todo, porque es ahí donde el ciudadano, el visitante, se da cuenta del grado de desarrollo de una comunidad, ¿no? Puerto Escondido tiene como problema principal de contaminación a la basura. ¿A qué le llamamos basura? Basura es aquello que no está en su lugar y que no queremos. No es tanto lo que nuestros desperdicios o lo que no, o lo que quedó de aquello que utilizamos. Es que lo que es aquello que no sabemos ponerle un lugar, ¿no? Y no sabemos ponerle un lugar porque no sabemos reutilizarlo, no sabemos qué otros beneficios o propiedades nos puede dar. La basura normalmente está compuesta de dos o tres tipos, ¿no? Depende de cómo lo clasifiquen. Hoy vamos a ver una parte de la basura en específico, que es la parte de la materia inorgánica, en específico el PET, ¿no? Cómo se maneja el PET. Sobre todo las niñas ahorita les van a hablar del PET, ¿no? Normalmente nosotros cuando depositamos en un bote la basura de la casa, primero generamos un kilo por habitante al año. Entonces, en la casa, si somos cuatro, han de ser unos 1200 kilos, ¿no? De basura al año. De esos, el 50% es basura inorgánica, el 30% es basura orgánica y el resto es de pañales, toallas sanitarias, otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a reducir separadamente estos porcentajes, vamos a tener beneficios. Hoy las chicas, aquí las alumnas, Jazmín, Mara y Alondra, nos van a hablar de un proyecto que tienen ellas como una introducción para que vean cómo los jóvenes están viendo este problema, ¿no? Y a través de qué mensajes o qué respuestas ellos van a dar su visión, ¿no? Acerca del asunto. Comenzamos con la pregunta. La primera pregunta es, ¿qué están haciendo, chicas? Sí, a ver, adelante. A ver, cuéntanos qué están haciendo en su escuela o en tu casa o en... En nuestras escuelas, pues nos organizamos para hacer una lona para que los jóvenes sepan lo que es el PET y sepan reciclar, cuidar la basura y sepan lo que es los plásticos que no se deben tirar a la basura y que se deben reciclar, que no se pueden convertir en basura porque son 100% reciclables. Claro que sí. Y ahora, ¿por qué ustedes están haciendo esto? Digo, son jóvenes, son señoritas ahorita que tienen una edad, me imagino, de 13, 14, 15 años, no sé exactamente, pero en su momento yo creo que ustedes son los que van a vivir en un futuro como padres de familia. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Pues para que todos los jóvenes sepan y creen conciencia en todos, en sus familias, todos sus familiares, sus amigos, y puedan ayudar a contribuir que ya no se tiren basura. por ejemplo, el PET es 100% reciclable, es uno de los plásticos que no se debe convertir en basura. Se utiliza para envases de refresco, agua, aceites comestibles, entre otros. Las siglas PET significan plástico de baja densidad y lo queremos hacer pues para ayudar a nuestra comunidad de Puerto Escondido, para que todos los jóvenes también contribuyan, porque es tarea de todos reciclar. Ok, me parece muy bien el mensaje. Ahora, ¿cuál es su mensaje? Yo quiero que hablen las dos chicas que también están aquí con nosotros en cabina, para que nos den su punto de vista y también inviten a sus compañeros de escuela, por lo menos en cuestión de ubicación, y también para que inviten a más chavos y chavas, ¿no?, que estudian aquí en Puerto Escondido y que pueden ayudar a que la basura no toda sea basura, porque nos comentaban que el PET puede servir mucho. A ver, ¿cuál es tu mensaje, amiga? Nuestra pregunta que nos hacemos es, ¿cómo ayuda Puerto Escondido al reciclado del PET? Puerto Escondido tiene una recicladora de PET en la cual se recolectan aproximadamente 1,000 botellas al día, depende si hay plástico. En la recicladora de Puerto Escondido hay una compactadora que compacta de 3 a 4 pacas al día y una llega a pesar 350 kilogramos. El proceso que se realiza de la siguiente forma es, primero, las botellas se separan del HDP, que es otro tipo de plásticos. Y segundo, se meten a la compactadora y se compactan y los plásticos se convierten en pacas. Tres, las pacas se trasladan en trailers que llevan de 20 a 25 pacas. Cuatro, las pacas llegan a la ciudad de Puebla. Y número cinco, allá se separan por color, se lavan, se les quitan las etiquetas y taparroscas. Otra pregunta que también los jóvenes nos hacemos es, ¿cómo contribuimos al reciclado del PET? Pues cada quien puede contribuir desde su casa o escuela. Por ejemplo, ya se hacen muchas manualidades con bolsas de Sabritas, botes, y yo creo que los jóvenes tenemos mucha imaginación e inteligencia y toda esa basura la podemos utilizar para algo útil. Y pues no tirando y separando los plásticos, y hay que contribuir con el planeta. Ajá, ¿qué más nos pueden comentar? Bueno, mi tema es cómo contribuimos con el medio ambiente. La importancia del medio ambiente es el conjunto de cosas que tiene vida y que nos rodean. De este mismo obtenemos todo lo que nos mantiene vivo y todo lo que nos ayuda a seguir adelante. Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo agotamos. El aire y el agua están contaminándose, los bosques están desapareciendo debido a los incendios y a la explotación excesiva y a los animales, y los animales se van extinguiendo por el exceso de la caza y la pesca, pues debido a que hemos estado las personas que van y matan a los animales sin razón solo para vender sus pieles, eso es algo malo, que no, como los animales no se pueden defender, pues los matan y venden sus pieles y nada más sacan dinero y el dinero luego se acaba, pero eso no se puede volver a hacer. Ok, bueno, pues el mensaje, yo creo que es bueno que ustedes tres y que en su institución estén ya haciendo ese tipo de cuestiones. ¿Para qué? Para ayudar al medio ambiente, porque todo es para ayudar al medio ambiente y obviamente al planeta, ¿no? En este caso la basura, hay mucha basura reutilizable, como lo comentaba al principio César, ¿no? Sí, así es, Javier. Bueno, aquí las señoritas, en conjunto con su grupo, lo que hicieron fue organizarse con un profesor y lanzaron como mensaje a la comunidad estudiantil en la escuela estas pancartas. Eso que leyeron ahorita son mensajes que ellas realizaron, que ellos hicieron por su propia mano, en su propia inteligencia, por su propia experiencia, ¿no? Y esto le da al público una clara muestra de lo que pueden llegar a ser los jóvenes si se les da la educación adecuada, ¿no? Y cómo pueden ellos llegar a tener esos razonamientos que nos permiten mirar el futuro con una sonrisa en respecto a este problema. Pues no sé si podemos continuar con la señora Sí, mira, yo creo que regresando del corte para agarrar de tajo bien el tema de la basura, la señora Norma Taja nos va a explicar un poco qué es la basura, cuáles son sus causas y también sus efectos en la sociedad. Entonces, vamos a un corte rapidísimo y regresando hablamos acerca de esto. El tema del día de hoy es la basura, así es que no le cambies del 94.1, ya regresamos. 5:33, continuamos con este tema acerca de la basura. A continuación, Norma Taja nos va a hablar un poquito acerca de qué es la basura, cuáles son sus causas, efectos dentro de la sociedad. Así es que adelante, señora Norma. Sí, buenas tardes a todo el teleauditorio, al radioescucha, perdón. Nosotros venimos aquí a hablar acerca de lo que es la basura. La basura, más que nada, es lo que decía el profesor César, es lo que a nosotros creemos que no nos sirve, pero sí sirve. O sea, lo podemos reutilizar en varias cosas. Mi meta es, más que nada, el reciclado del plástico. El plástico no lo debemos de tirar. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si lo tiramos, tarda en destruirse de 300 a 400 años. En los basureros llega, sobre todo en el basurero de la ciudad de Puerto Escondido, llegan 80 toneladas diarias de basura. Si podemos reciclar, ni el 1% se recicla en la ciudad de Puerto Escondido. Entonces es un problema muy grave. El problema más grave es que ahí lo queman indiscriminadamente. Es algo que los municipios no se han puesto a ver. Por lo menos no les interesa esto de la contaminación tan alta que estamos teniendo en Puerto Escondido. Si a nosotros nos molesta el PET o el plástico como lo conocemos, pues ocupémoslo reciclándolo bien para tapar todos los hoyos que tenemos en la ciudad de Puerto Escondido. Con eso se puede triturar el plástico y se relamina con el echapopote. Entonces ya no tendremos hoyos, ya no tendremos los tremendos baches que nos están afectando. La basura es altamente contaminante. Si se quema, a la hora de que todo lo que sube tiende a bajar. Si baja, nos baja en moléculas de cáncer. Nos están llenando diariamente, día a día, de cáncer. Niños que empiezan a nacer con malformaciones por la quema indiscriminada del plástico, de desechos, porque ahí van también desechos industriales, no solamente el desecho sólido, sino el industrial, como son aceites, como son todo lo que ocupan en los hospitales, en los sanatorios. Entonces, eso es lo que debemos de prevenir. Yo con la juventud lo más que puedo es decirles, no permitamos que lleguen los plásticos a los basureros, no permitamos que la basura que se puede reciclar lleguemos a los basureros. Ahí no debe llegar, debemos reciclarlo. Hay lugares, busquen, hay centros de acopio. Nosotros estamos para servirles, ustedes llaman y nosotros vamos. Queremos hacer una campaña para ustedes, no. Asqueroso, un mundo en donde no van a poder salir. La mancha que nosotros estamos dejando es enorme. No tenemos idea de la mancha de basura que estamos dejando a nivel mundial. Empecemos por nuestro entorno, empecemos desde nuestra casa. Salgamos y barramos nuestra banqueta. Salgamos y pongámonos de acuerdo con el de la colonia. Y toda la colonia hagámoslo. Verán que poco a poco se va a ir desintegrando esa basura que nosotros llevamos a este basurero, que realmente es pésimo. Los rellenos sanitarios deben de ser rellenos sanitarios, y en el estado de Oaxaca hay 570 municipios, y de los cuales solo hay 7 rellenos sanitarios en todo el estado, de los cuales no están trabajando en su total capacidad. Trabajan al 2%, entierran la basura y no reciclan ni el 2%. Entonces sí les suplico a toda la gente que nos escucha, dejémosles un mundo bueno. ¿Qué es lo que queremos? Acabarnos el último árbol, acabarnos el último río, envenenar nuestras aguas. ¿Y después nos podremos comer nuestro dinero? ¿Verdad que no? Entonces, vamos adelante. Por favor, vamos a reciclar. Reciclemos totalmente todo lo que se pueda. Hay muchas cosas que pueden hacer. Ustedes como juventud lo pueden hacer. Adelante, por favor. ¿sí? Muchas gracias. Bien, me parece muy bien el reciclar todo lo que se pueda, porque hay muchas cuestiones que se pueden reutilizar, así es que pues un llamado a la población, y no solo a la población, yo creo que también tiene mucho que ver las autoridades competentes, ¿no? Porque en base a las autoridades tienen muchas formas económicas, más que nada, donde pueden sacar programas con los cuales pueden poner en ciertas poblaciones o ciudades un programa de reciclaje, ¿no? ¿Para qué? Para que no toda la basura se vaya únicamente al basurero y, como lo comenta la señora Norma, a quemarla. ¿Por qué? Porque ahí, en vez de utilizar lo que podemos, nos puede servir para seguir ayudando al planeta, lo que hacemos es quemar la basura y ese humo, esos químicos, esos gases, se van a la capa de ozono y por obvias razones, pues nos sigue afectando. Ahora, la arquitecta Claudia nos va a contar acerca de un poquito de qué soluciones podemos tomar. Claro que sí, Javier, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y bueno, no todos son malas noticias. Lo bueno es que cada uno de nosotros podemos hacer algo y poner nuestro granito de arena para que la situación vaya mejorando. Entonces, bueno, tenemos las tres R's: reutilizar, reciclar. ¿Y cuál era la tercera? Y reducir, exactamente, gracias. Y bueno, les pedimos a todos, como decía Norma, no quemar la basura, por favor. Estos gases, especialmente que se despiden cuando se queman los plásticos, es una situación gravísima. Muchas personas tal vez no lo sabían, pero ahora que lo sabemos, se les invita a que no quemen su basura. Otro detallito que todos podemos hacer, un granito más de arena, es que cuando vayan al súper o al mercado, lleven su propia bolsa. Así vamos a reducir el uso de bolsas de plástico, que también son una contaminación muy grande, que cuando llega al mar, los peces, las tortugas, comen pedazos de estas bolsas de plástico y pueden llegar a morir. Hay muchísimas cosas, los pañales, y podríamos preferir usar pañales desechables, pañales relavables a los desechables. Esto es una gran contribución, ya que los pañales son una de las cosas que más abundan en los basureros municipales. Y bueno, así como les habíamos dicho, este festival cada día invita a una actividad para que todos participemos en conjunto. El día de hoy se les está invitando a llevar su PET. Como decían las chicas y explicaba Norma, el PET son aquellas botellas en las que vienen los refrescos, el agua. Es fácil, si usted voltea la botella, puede ver un número 1 encerrado en un triángulo, en un círculo, y esto quiere decir que es el PET. Entonces, si ustedes llevan su PET a los centros de reciclaje que tenemos en Puerto Escondido, ya estarán ayudando. Tenemos un centro de reciclaje que se encuentra en la Primera Sur, número 114 del sector Hidalgo. Esto queda camino a Puerto Angelito. Otro centro de reciclaje se encuentra frente de la jurisdicción sanitaria y también en la Escuela Secundaria General Juana de Asbaje, en la Punta de Zicatela. El que le quede más cerca. Vamos a proponernos un día a la semana, o cuando ya se junte una bolsita, un guacalito suficiente de PET, llevarlo a estos lugares de reciclaje para que no llegue al basurero municipal. Agradecemos también a todas las escuelas que participaron el día de hoy, esta mañana. Fue algo muy bonito ver a los chicos que estaban limpiando las calles, las playas, y bueno, esperamos que las demás escuelas también se unan a esta bonita actividad y que estemos contribuyendo día con día con un granito de arena y de conciencia para nuestro planeta, que ahora nos necesita más que nunca. Javier. Claro que sí, mira, por aquí yo tengo los eventos que están realizando los amigos de aquí del festival. Es el día de mañana, miércoles 13 de octubre, a las 4 de la tarde, en la Punta Zicatela, se llevará a cabo el concurso de figuras de arena. Para el día jueves 14 de octubre a las 5 de la tarde, por las calles principales de este puerto, habrá una caminata marchando por la tierra. Esto en las principales calles de aquí de Puerto Escondido, con pancartas alusivas a esto de el medio ambiente, ¿no? Y todo esto que están realizando en el festival. Y para el viernes recolección de basura inorgánica en las playas de Puerto Escondido de 6 a 7 de la tarde, todos con bolsas para basura en las torres de salvavidas. Ahí es donde se van a reunir para hacer la recolección de basura inorgánica en todas las playas de este puerto. Miren que es muchísima basura, así es que se va a necesitar de muchas personas que acudan a este llamado. Y para el sábado 16 de octubre, desde las 9 de la mañana, en la bahía principal de aquí de Puerto Escondido, se llevará a cabo el concurso de pintura infantil. Entonces, los invitamos a que acudan a esas actividades, ya que con esto es un granito, solo un granito de arena para ayudar a nuestro medio ambiente y, por supuesto, a nuestro planeta. César, algo para finalizar con este tema de la basura. Sí, mira, pues mira, para en conclusión, la basura, aquí las chicas, en este respecto a ese tema, escribieron un mensaje muy bonito, ¿no? Al que le quiero leer al público para que se vayan con una imagen diferente, ¿no? Dice, la solución para ayudar al medio ambiente es, si separamos así los desperdicios de basura, no estaremos produciendo, valga la redundancia, basura, sino materiales agradables, limpios y sobre todo útiles, que pueden ser reciclados. Evitar tirar la basura nos ayuda a evitar esos meses y años que tardan en descomponerse, mientras tanto permanecen contaminando al planeta. Y con esto, con estos temas que estamos dando en los programas de radio, ayer la destrucción del planeta y hoy la basura, le estamos dejando a ustedes el mensaje claro de que si destruimos al planeta tirando la basura, gastando el agua, no solo estamos haciendo un mal allá a la ecología, eso que está enfrente, sino que estamos viviendo nosotros en nuestra propia casa, como decimos por ahí, en un tiliche, ¿no? En un muladar. Entonces, no permitamos que eso pase y que eso se quede como herencia a nuestros hijos. Y pues agradecemos al medio, el espacio, al público la atención, y esperemos que estos mensajes y esta pequeña información que les hemos venido a ofrecer les sea útil y pueda permanecer en el tiempo. Chicas, mensaje final. Gracias por escucharnos. Y que a todos los jóvenes pues nos ayuden con esto del PET y puedan seguir contribuyendo para su futuro, para nuestro futuro. Y pues recordar las tres R's, que es reducir, reciclar y reutilizar. Gracias. Bien, pues agradecemos entonces a todos los que nos acompañaron el día de hoy. No sé si tengan algo más que agregar o repito por aquí los diversos eventos que van a tener. Nos acaba de llamar la señora Morales Matus y dice que ella se une a todo esto que se está realizando. Nos da por aquí un como que una posible técnica para, o un tip como para ayudar, seguir ayudando a este planeta, ¿no? Al medio ambiente. Dice que ella, cuando va al mandado, ya sea al mercado o a comprar algún autoservicio, lleva su bolsa de mandado, y no permite que le den bolsas de plástico que dan comúnmente, no permite, mejor les dice a las personas, no, pues sabes qué, nada más en mi bolsa, y ya no, así ya no le dan más bolsas, y ya esas bolsas no se van a la basura, y esa basura pues obviamente contamina, ¿no? Ella nos dice que estaría muy bien que los comercios incentivaran a las personas que llevan su bolsa de mandado y no van como para que les den bolsa. Digo, yo he visto que algunos comercios, algunas empresas grandes, ya utilizan bolsas reciclables o bolsas con un material que se degrada más pronto que el material normal que utilizan para bolsas de plástico, ¿no? Y también otra propuesta que da es que pongan un vigilante. Ella dice así, ¿no? Es su idea. Un vigilante, dice, en ciertas calles, para que a las personas que se les sorprenda tirando basura, pues que les den ahí alguna sanción o algo. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Obviamente que se ponga vigilantes. Si no hay vigilantes nada más para la seguridad de nosotros, menos va a haber para que quien vaya tirando la basura, ¿no? Pero es muy buena propuesta, ¿no? Yo creo que aquí, más que poner un vigilante, yo creo que nosotros mismos somos los vigilantes de que no tiren basura enfrente de mi casa o en mi colonia o en mi calle. Yo creo que eso sería también algo, hacer un llamado al público a que si yo sorprendo a mi vecino tirando basura, pues le puedo decir, ¿no? Oiga, no tire basura, porque no solo está contaminando su espacio, sino también todo nuestro espacio, nuestro mundo, nuestro planeta, ¿no? Entonces, le agradecemos a la señora Morales Matos por este tip. Entonces, ¿algo más que deseen agregar para despedir? Así es, muchas gracias. Hay muchísimos granitos de arena que entre todos podemos poner y claro, todos ser parte de la concientización de los demás, porque pues a todos en algún momento se nos puede ir y alguien nos puede decir, oye, mira, puedes hacer esto, puedes mejorar con aquello. Esto de las bolsas, de que cada quien lleve sus bolsas al mercado, es buenísimo, muchas personas ya empezamos a hacerlo y si es una actividad que vamos a fomentar, pues vamos a estar ayudando al medio ambiente. Sí, adelante. Si desean agregar algo más. Miren, para que no tiremos basura, podemos hacer la composta. O sea, que con la basura se puede hacer abono para nuestras tierras, nuestras plantas. Es tirar la basura, hacer un hoyo, tirarla adentro de ese hoyo, echarle tierra, un poquito de agua, volver a echar basura, tierra, agua, ir haciendo capas. Y con eso se hace un abono bastante fértil para nuestras plantas, nuestros jardines. Y es un abono rico en minerales. Me parece muy bien. Ideas, yo creo que tips y granitos de arena hay muchos, ¿no? Hay muchos con los cuales podemos seguir mencionando ahorita, pero desafortunadamente el tiempo luego no nos alcanza. Adelante. Una cosita más que todos podemos hacer es estar pendientes de las cosas que consumimos, preferir los productos que no vengan tan empaquetados, porque después ese paquete es el que va a terminar en la basura. Otro problema muy grave es el del unicel. Es un material que tarda muchísimo en degradarse, incluso más que los plásticos. Entonces vamos a tratar de reducir el uso de unicel. Las personas que venden algunos alimentos en este material, pues hay que tratar de preferir otros, así como los consumidores cuando podamos llevar nuestro propio vaso, nuestro plato. Esto es algo que podemos hacer para ayudar. Bien, pues me parece muy bien, agradezco a nuestras amigas, las estudiantes de la Escuela Secundaria General, si no me equivoco, a Jazmín, a Mara y a Alondra por acompañarnos esta tarde, también al profesor César Gopar, a la arquitecta Claudia y a la señora Norma que esta tarde nos acompañaron con el tema de la basura. Y únicamente les recuerdo que mañana se llevará a cabo el concurso de figuras de arena, mañana miércoles a partir de las 4 de la tarde en Punta Zicatela. Muchísimas gracias. Gracias.